Ay, chiquitita, linda, pechota, pepi, mamá, ¿cómo te quiere tu papá, be? Ay, chiquitita, linda.

We'll be right back. Oh,